¿Hay proceso de paz en Colombia? Bueno, para eso vamos a... La Nati Di Marco hizo una entrevista a Andrés Gamboa del Congreso de los Pueblos de Colombia, capítulo Argentina. Va a hablar del proceso de paz, del contexto, de los seis ejes, las expectativas para los movimientos sociales, en base, bueno, a esta noticia que no ha estado quizás en los últimos días, pero que sí es para tener en cuenta o no. ¿Hay un proceso de paz en Colombia? Bueno, ¿está el audio, Franco? Lo escuchamos entonces. Estamos en comunicación con Andrés Gamboa, él es integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia, capítulo argentino, y queríamos que nos comentara un poquito el contexto en el que se dan los acuerdos de paz que han sido noticias en las últimas semanas en Colombia. Hola Nati, gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de poder aclarar algunas cosas respecto a lo que está pasando en Colombia. Primero, sería bueno definir que no es que se esté dando la paz, sino se están llevando a cabo unos diálogos, o bueno, se terminaron los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos, los cuales han estado enfrentados durante más de 52 años en un conflicto armado, y en estos días se dio una salida política a ese conflicto. Entonces, lo que realmente vamos a ver este 2 de octubre, que es el gran plebiscito y a donde se está convocando diversos sectores sociales, es a refrendar esos acuerdos democráticamente, digámoslo así, a la participación política del pueblo para aceptar que se acabe ese confrontamiento entre esos dos actores. La construcción de la paz, digámoslo así, es más profunda respecto a la gran desigualdad que hay en Colombia. Entonces, esto, digamos que ese es uno de los puntos para más o menos aclarar. El reclamo de paz con justicia para Colombia es un reclamo que los movimientos sociales viene haciendo desde hace muchos años. ¿Qué pensás que se modificó que hacen posible que hoy se esté dando un paso más en este proceso, como vos nos aclarabas? Todo esto está en este marco de estos años de diferentes gobiernos que quisieron darle otra perspectiva. Recordemos que tanto la FARC como el gobierno de Santos elogiaron el impulso y el respaldo que tuvieron tanto del comandante Chávez como del gobierno bolivariano de Venezuela, que impulsó y solidificó estos diálogos. Digamos que el reclamo social está permeado por todo este movimiento latinoamericano que exige que hayan garantías, que reclamen otras perspectivas, que no por eso se criminalice y se asesine por pensar diferente. De estos años en el movimiento social colombiano han existido diversos sectores que se han movilizado y han dado unas luchas en defensa de esas nuevas perspectivas para construir país. El movimiento educativo encabezado por los estudiantes logró grandes movilizaciones en el 2012. También se han movilizado diversos sectores en defensa de la madre tierra y en defensa de otros derechos que se han logrado visibilizar y conquistar en esas luchas que tanto se reclama durante tantos años. Entonces, en este marco en que se dan los diálogos entre la FARC y el gobierno, claro, nosotros decimos sí, es muy bueno que se avance en esta salida al conflicto armado, pero Colombia vive muchos otros conflictos en otras regiones que han estado invisibilizadas. Entonces, decir, bueno, le apostamos a esta salida al conflicto armado, pero también redoblamos la apuesta porque la paz se construye profundizando la pelea en los sectores donde siempre ha estado marginado el Estado, ya que solo la única visibilidad que se ha tenido es por parte del ejército. Clarísimo, Andrés, la coyuntura, el proceso por el cual se llega a este acuerdo, del cual te pediríamos que, si podés, nos señales ¿cuáles serían los ejes centrales y qué es lo que ofrece cada una de las partes para llegar a este acuerdo? ¿Qué es lo que se supone, qué medidas concretas o qué cuestiones contempla este acuerdo de paz? En grandes rasgos, el acuerdo que se llevó en La Habana es con respecto a 6 grandes ejes, que son el agro, la participación política, el fin del conflicto, las drogas, el tema de víctimas y la implementación. El tema del agro es un tema sobre la tenencia de la tierra que se ha dado durante más de 120 años desde que se consolidó el modelo minero agroexportador en Latinoamérica. Es así que diversos procesos en diferentes regiones han peleado por ese monopolio de la tierra. Entonces, uno de los grandes acuerdos que se da en La Habana es, bueno, la definición de esa tierra, que se pueda dar una gran reforma rural. El segundo tema es de la participación política. Recordemos que hace más de 20 años existió un grupo político llamado la Unión Patriótica, que fue exterminado por grupos ilegales y también parte del Estado, que dio con la muerte de más de 5.000 personas. Entonces, una de las exigencias y de las garantías internacionales es a la participación política, que es, digámoslo así, el segundo gran eje de todo este debate. El tercer eje es sobre el fin del conflicto, o sea, más allá de que se cese el conflicto armado entre las FARC y el gobierno, también quedan diversos actores ilegales en este marco, que son las bandas paramilitares, las bandas criminales y la guerrilla del ELN, que también está en un marco relacionado con las FARC. Entonces, digámoslo así, como que estos actores también están inmersos en todo este conflicto mediado, bueno, en algunas partes también ha influido el Estado en este conflicto. Entonces, digámoslo así, que bueno, por una parte es esa, la FARC, este enfrentamiento, pero todavía queda la solución de otros problemas trascendentales que esto conviven en Colombia. El cuarto punto es sobre las drogas ilícitas que hay en Colombia. Recordemos que Colombia ha estado marcada durante años por el auge de la hoja de coca en diferentes regiones, que llegó a ser el primer exportador de cocaína a nivel mundial. Este es uno de los temas trascendentales también, y el proceso de cómo el gobierno asume realmente, digámoslo así, esta grave problemática, porque con los aspersores de glifosato que hacen las avionetas en diferentes regiones del país han causado grave problemáticas de salud referente no solo a las personas sino también al agua. Entonces, digámoslo así, es uno de los temas también trascendentales, o bueno, también son temas muy importantes en este debate. El tema de víctimas es uno de los ejes que recorre estos 52 años de confrontamiento entre el Estado y las FARC. El reconocimiento y el poder dar este ciclo para seguir reconociendo a todas estas personas que de diverso modo han sido afectadas y han estado en este proceso de la guerra sin siquiera esto, que han estado mediadas en este proceso de la guerra. Entonces, el proceso de víctimas también da la oportunidad de hacer este ejercicio de memoria, que pueda reconocer al otro, reconocer a ese sujeto que también es parte en el cual convives. Y bueno, el último tema es el de la implementación, con el cual se dan las garantías desde los observadores y los garantes internacionales como la ONU, Estados Unidos, los países europeos y aquellos que fortalecieron este proceso de diálogo a respaldar esta implementación, a respaldar que no solo se quede en la firma y que esto, la FARC se desmovilice y entregue las armas, sino a que esto vaya mucho más allá de este proceso y que sea la construcción de esta gran propuesta que es el reconocimiento político a pensar diferente. Bueno, para finalizar, ¿cuáles serían entonces las expectativas y los pasos a seguir? Bueno, en realidad la gran expectativa que tenemos como movimiento social y también como colombiano es que el pueblo tome esa bandera y, digámoslo así, se desenmarque de que no solo es el gobierno o la FARC los que terminan decidiendo, que también es esa propuesta de decir que la persona de a pie tome una posición respecto a lo que veía en el día a día y pueda ejercer ese derecho de decir, bueno, estoy de acuerdo con esto y lo refrendo en un sí, pero vamos por más. Vamos por esa idea de construir un país con justicia social, vamos por esa idea de construir una mejor educación, vamos por esa idea de construir un mejor sistema de salud. Entonces, la gran expectativa en torno a este debate y a estos diálogos es eso, de que el pueblo se abandere la palabra. Vamos por más, es la idea de decir, bueno, acá firmamos, pero seguimos construyendo el país que queremos y que tanto soñamos.